pequeños testigos. Con el ole ole, con el ole ola, con ole ole de las olas del mar. Protegidos de los lobos, siendo yo tu amuleto y tú mi sentir sincero, de lo negro y de lo blanco, del calor y del cenceño.